regala a quello due le so regalare a ti ti offrese muriero notro. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado. Es la estación, nadie lo ignora, propicia la muerte. Se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin de enamorar mujeres. Que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y de todo eso se hace el arte, de lo que está ausente. Más cerca, pa. Ser normal es el hablar. El hablar en la modalidad de la radio sería como hablar con un amigo, tener un diálogo, charlarlo, pensarlo, tener tiempo, cruzar miradas, ver gestos. Y esto me parece que es hacer radio. Bueno, algunas de las cosas te las voy a poder cumplir, otras no. ¿Las miradas? Las miradas sí, porque estamos acá nosotros, pero hay gente que está escuchando del otro lado del transmisor que no nos puede mirar, pero sí al final nos va a poder mirar, porque siempre hoy vamos a sacar un video, por ejemplo, de lo que vamos a hacer aquí en Miseria de la Radiofonía. Ah, pero estoy llegando a la conclusión que vos sos un tipo muy formal y que no da fantasías a tus imágenes, porque yo estoy seguro que a mí me ven por el micrófono, a mí me ven a través de la espica. ¿Te acordás de la espica? Sí. ¿Se acuerda, señora? Cierre los ojos y trate de recordar la espica. Bueno, recuerde que yo le estoy hablando por ahí y véame. Imagíneme rubio, de ojos celestes, alto y de 25 años. No, bueno, pero ese es medio más. Describiste más al músico invitado. No, estoy rubio. Bastante lejos de ser rubio, de ojos celestes. ¿Cómo más era la descripción? No, no. La persona que viene a compartir su arte con nosotros. En la tarde de Colonia Avellaneda, esta tarde soleada, por cierto que amaneció muy nubosa y con mucha neblina, allá por las 8 o 7 cuando me levanté, como tempranito, haciendo caso sería a lo que indica la regla. Una mañana londinense. Deja esas cosas, esos son arrastres tuyos porteños, esos son arrastres tuyos porteños. ¿Será? Sí, si tenés ahí el reloj londinense desde tu infancia ahí en Buenos Aires, así que, claro, los trenes, todo inglés. No, qué bárbaro. Colonia Avellaneda es el lugar que estamos transmitiendo. Esto es Miseria de la Radiofonía. Comenzamos el programa de este sábado 29 de junio. Son las 16:06 y hoy vamos a estar saliendo por con menos alcance. ¿Por qué? Y vamos a estar saliendo con menos alcance porque no salimos, no transmitimos por la antena de AM 1360, que es Estirpe Entrerriana, puesto que el miércoles, cuando finalizaba el día, es decir, cuando se hacía la noche, la antena de aproximadamente 90 metros fue derribada. Hay una investigación de por medio, en estos momentos creo que policial. Pero bueno, para eso va a estar Juan Carlos Sonderegger, miembro de la cooperativa que está sosteniendo. Bueno, parece un chiste medio perverso, no pudieron sostener la caída de la antena, pero es sábado, permitímelo. ¿Qué me miras así, No, en realidad por ahí sería un compromiso para los oyentes, ¿no? Que en lugar de aprender el aparatito, enciendan el aparato y a través de las direcciones que nosotros le vamos a dar, quizás nos puedan ubicar también por internet. De cualquier forma, vamos a anunciar, como todos los días sábados que nos encontramos aquí en Miseria de la Radiofonía, uh-huh, nosotros los miserables. Hoy es el 8/8. 8/4, perdón. 7/4. 7/4. Esto es el séptimo programa de nuestra cuarta temporada. Y nos pueden escuchar a través del 102.9 FM Aire Libre de Colonia Avellaneda, del 106.5 FM La Trupe de Viale, y hoy no, pero en el 1360 Estirpes Entrerriana transmite conjuntamente desde María Grande y nos da un alcance mayor, ya que la FM tiene casi toda la provincia de Entre Ríos y sur de la provincia de Corrientes. La AM, disculpe. La AM, sí, no hay problema. Y hoy trajiste tu columna de tango también, pero va a estar como desperdigada. En realidad, le quería hacer una propuesta, amigo. Mire, nosotros normalmente nos dedicamos unos 12 minutos aproximadamente con la columna de tango. Y se me ocurrió esta semana, después de mucho pensar, que sería más apropiado y más dinámico ir salpicando en el programa y dejar de hacer la columna. Ya va a llegar un momento que podamos hacer la columna nuevamente, quizás un programa específico de tango, pero por el momento lo que vamos a hacer en nuestra musicalización, vamos a tener en cuenta el tango y vamos a escuchar siempre 2, 3 o 4 tangos según tengamos tiempo por las notas y por las actividades que vamos haciendo. Así que bueno, hoy he preparado algunas cositas de Pugliese, todas muy clásicas. Qué bueno, muy bueno. Todas muy clásicas, muy muy clásicas. Así que cuando yo le diga al operador en algún momento del programa, iremos sacando estos 3 tangos, 2 instrumentales y 1 cantado. Casi de sorpresa, digamos, sería. Una cosa así, exacto, exacto. Estamos anticipando lo que vamos a tratar de aquí hasta las 18, que comienza este viaje aquí en Miseria de la Radiofonía. Y es paradójico porque, bueno, caen saludos, caen también mensajes para difundir, como Leandro Amati, que mandó un correo. Y, bueno, también va a estar Natalia Bugliatti, nuestra compañera columnista, va a estar comunicándose por teléfono. Vamos a estar nuevamente con el profesor Fernando Uascurra, hablando sobre la economía. Más que nada para tratar de, como, desnaturalizar esos términos que por ahí leemos cuando leemos una nota económica y no lo entendemos. Bajarlo al oído de la gente común. Exacto, usted lo ha dicho mejor. Que se pueda entender, que se pueda no entender. Con palabras técnicas. Ahí va. ¿No? A mí me va a venir muy bien, la verdad, porque para economía... No, yo quiero hablar de algo muy importante. A nosotros nos va a venir bien escuchar música en vivo. ¿Qué nos preparaste, Tata, más o menos, como para ir anticipando? Bien, yo traje hoy más que nada, pensé en traer canciones para compartir y tratar de armar una especie de fogoncito pequeño. ¿Así que la sepamos todos? No tanto que la sepamos todos, pero con un clima más íntimo, así, para poder escuchar que podamos compartir un rato de canciones. Ayer descubrí el oro. Ajá. Sí, antes de ayer en realidad. Esto se lo voy a decir a Dani, que no escuche a Dani porque se va a enojar. Bueno. Si lo escucha a Dani, ¿cómo? Se enoja. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando nosotros. Resulta que mi señora le gusta ver las novelas por la televisión. Uh-huh. Y hay una que dan en Canal 13 que se llama Solamente Vos. Que trabaja Natalia Oreiro, que estoy hiper enamorado de esa mujer desde siempre. Está bien, una buena elección. Y los otros días le digo a mi señora, tiene un problema en el ojo izquierdo. Me dice, no puede ser. Sí, fíjate que con el ojo izquierdo no puede focalizar bien. Y no lo puede manejar y lo tiene más grande. Una denuncia casi está. Sí, un descubrimiento, es un descubrimiento. De un actor de la tele. Sí, es un descubrimiento, exacto. Sí. Y ayer que le tocó llorar, de ese ojo no podía llorar. Ah, bueno. Así que les invito que vean la novela Solamente Vos y que se fijen en el ojo izquierdo de Natalia Oreiro. Además del kilo de pan, que sale 20-22 mangos, que se fijen en el ojo de Natalia Oreiro. Che, bueno, para contestarnos entonces, por ejemplo, hay dudas que tenemos nosotros los que estamos, por ejemplo, el Tata, que está acá con nosotros, el músico invitado de hoy es de La Paz, oriundo de La Paz. Pepe, de la esquina esa, ¿cómo es? Boedo. San Juan y Boedo, de la esquina sur, es una porquería. Pompeye, más allá de nada. Y quien les habla, Mario Daniel Villagra, es de Villaguay. Es decir, no sabemos bien de dónde sale el origen de Colonia Avellaneda, así que con todo gusto recibimos mensajes, partes, relatos de la historia de Colonia Avellaneda y nos van informando y educando también, porque de eso se trata. A ver, un poco. Te propongo algo. Para vos, ¿cómo es la fundación de Colonia Avellaneda? ¿Cómo es? Sí, en 140 caracteres tenés que decirlo. Ah, no, no puede. Un tweet. Imagínate. No, ¿vos qué te pensás que yo? Imagínate, a ver, la gente nos va a ayudar. Porque la propuesta es que ustedes de casa. Pará, es lo mismo que yo te diga, a ver, haceme un diagnóstico de Julio, nuestro operador, y si diagnóstico clínico o psicológico. Cada tanto. Clínico o psicológico, te lo hago ya. Julio es nuestro operador que posibilita que nuestras voces salgan al aire, la música, los efectos, y demás cuestiones. Así que para salir de este brete que estamos, si no podemos salir, me parece, ¿qué tal si le pasamos la pelota a nuestro operador? Que nos ponga una música y ya comenzamos y con dale, todo esto y que anunciamos. Dale. Volvemos con la apertura, no hay problema. Todo es un volver a empezar. No sale el tema. Bueno, lo cantamos. Tenemos un músico acá para hablar, ¿no? A ver, me gustaría aprovechar, yo no sé si hay tiempo, pero sí. La semana pasada quedamos con una deuda. ¿Cuál? La de la autoestima. La de la autoestima. Sí. Y me parece que podríamos retomar en algún momento, si nos da el programa, sí, dedicarle 5 minutitos a esto. ¿Cómo no? Para poder redondear algunas cositas, ¿no? Mientras vamos buscando, sigue, ¿no? Buscando la música. Ustedes saben que siempre van surgiendo temas acá en el programa. Y uno es este que quedó pendiente. Lamentablemente no pude escuchar la semana pasada. Y en realidad todo surge esto de una inquietud que llegó a través de ciertos encuentros con docentes, ya que Dani está, digamos, muy vinculado a ese uh-huh. área, como una preocupación en distintos congresos y talleres acerca de las herramientas para fomentar la mejor autoestima de los alumnos y que puedan desarrollarse mejor. Entonces, a partir de ahí, como se generó una necesidad de poder trabajar sobre esto y poder aportar un pequeño granito, ¿no? Uh-huh. Un granito de arena. Y la semana pasada teníamos tanto material que al final pudimos desarrollarlo muy poco y quedamos con una deuda pendiente de poder seguir trabajando esto. Y la idea es, ¿cómo es que se genera la autoestima? ¿Qué es la autoestima, no? Y acá nos encontramos con una cuestión de modernismo y, como vos decías bien, de poder bajarlo al oído de mamá, de papá, que no están en cosas científicas, sino la idea es cuánto nos creemos cada uno de nosotros y por qué. Si me quiero mucho, ¿qué somos capaces de hacer? Puede ser otra pregunta. A partir de ahí, a partir de tener noción de cómo me quiero y por qué me quiero, uh-huh. tengo como resultado uh-huh. la respuesta de el para qué. Sí. Es como para ir intercambiando así un pelotazo sería. Hasta se habla de una pirámide, ¿no? Hoy cuando hablamos que hay una última etapa y capacidad de improvisación y respuesta, eso te da autonomía y libertad. Pero eso sería como la punta de la pirámide, y la base de la pirámide pasa por este quererse, por este querer que dice Pepe, que parte también por lo físico. Mira, entonces hoy cuando los problemas, por ejemplo, de alimentación y de los cuerpos se encaran solamente desde una cuestión estética, digamos, que no es solamente una cuestión estética, sino que es una cuestión de cuidado y salud del cuerpo. Sí, lo que pasa es que ahí hay muchos caminos que no conducen a Roma. Es decir, hay muchos caminos paralelos que algunos te llevan del destino final, que es el bienestar, ¿no? Pero a mí me gustaría enfocarlo de qué le podríamos decir nosotros a un docente que trabaja con chicos o de 8 o 10 años, o un docente en la escuela secundaria, o inclusive a un docente en la universidad, ¿no? Cómo poder trabajar desde ese área, cómo poder trabajar desde casa también, con chicos de esas edades. Y me parece sumamente importante, pero lo quiero entrelazar después que hagamos una entrevista acerca de un señor que vivía por Suiza y que hizo unas cosas que no estaban muy buenas. Uh-huh. Bueno, después vamos a tratar de asociarlo con esto. Pero, digamos, la idea es que la autoestima forma parte uh-huh. de una construcción del interior uh-huh. de uno. La autoestima es la que me posibilita una expresión en el mundo exterior de cómo me siento en mi mundo interior. Y a propósito de esto de que estábamos hablando, de las escuelas, yo para hoy, viste que siempre traigo algo preparado, ¿no? Y titulaba Los Incómodos. Los Incómodos. Los Incómodos. Porque ayer en la escuela vimos un video documental hecho con fotografías y música que se llamaba Los Bárbaros, este trabajo audiovisual. Era realizado con imágenes al principio de presidentes en las cumbres internacionales y también, al final de este video documental, con imágenes de barricadas y rebeliones de todos los idiomas. Al final de la lluvia de imágenes, que estaba acompañada por una música que iba ambientando y como metiéndote en la película, aparece un texto. Lo primero que aparece en palabras sería en los 5 minutos que dura este video, que ahora lo vamos a compartir en internet. Dice: si la política vuelve o retorna, será de la mano de los bárbaros, ¿no? Y lo interesante vino al final de la proyección, en realidad, del documental, y vino de la mano hecho de un estudiante. El estudiante decía: están los que posan para la foto y los que se ponen incómodos, ¿no? Que pudo distinguir esas dos tipos de personas en las imágenes. Los que posan para la foto, claro está, el G8, ¿no? Toda esta foto de los presidentes, ¿no? Mirando enfrente y todos los fotógrafos haciéndole el encuadre y la toma. Y los incómodos, aquellos que estaban, ¿no? Sin pensar en que lo estaban fotografiando, en una manifestación, sea de por el pedido que sea. Escucharon bien, los que posan, dijo, y los que se ponen incómodos. Y esto quizás a ustedes no les resuena. A mí me resonó mucho porque hace un tiempo había escuchado a una periodista boliviana y feminista que se llama María Galindo. Y la María Galindo decía que en la tarea política de hoy lo que necesitamos es justamente ponernos incómodos. Porque ella decía: ¿qué vamos a hacer nosotros las feministas hablando entre feministas si ya venimos hablando hace mucho? Entonces, ella decía, tiene que venir de lo incómodo, refiriéndose a los modos de proceder, a la diversidad y la necesidad de la unión justamente entre la diversidad. Es decir, por ejemplo, militantes trabajadores con militantes por el tema ambiental. Los de los temas ambientales con los derechos humanos, los de los derechos humanos con los jubilados quizás con las que pretenden libertades y elección sexual. Y así las combinaciones podrían seguir, y esa sería una manera de ir construyendo esa unidad en la diversidad. Es interesante nuevamente preguntarnos quiénes por ahí son los que posan para las fotos y quiénes son los incómodos. Y de esta manera también poder pensar nuestras cuestiones políticas. Es decir, para nosotros, vamos a ser sinceros, nos ponemos incómodos en cierto sentido para venir a hacer un programa de esto. Es decir, salimos por ahí de la cotidianidad nuestra, de nuestra casa, y nos venimos a hacer este programa, que lo hacemos gustoso porque vamos a estar con músicos en vivo, con buena gente, como más o menos, tío, como y los entrevistados que vamos a tener por teléfono. Esto es Miseria de la Radiofonía, señor. Ahora sí, anduvo la música, pareciera. Escuchamos un tema de Arbolito, que se llama Chacarera 99, y enseguida volvemos con lo que ya estábamos anunciando, la entrevista con Juan Carlos Sonderegger. Porque me obligan. tanta ideología, che, ¿por qué no eligen alguna verdita pica? Exterior, donde Underegger nos va a desasnar un poquito y poder bajar conceptos tradicionales de la economía y de la vida económica y social de hoy, ¿no? El de la, es, Juan Carlos Underegger. Perdón, Juan Carlos. En realidad, como decía Daniel, estirpes entrerriana en María Grande ha tenido una serie de inconvenientes técnicos y ahora nos va a explicar Juan Carlos acerca de toda esta problemática que surgió el miércoles a la noche. Hola, Juan Carlos, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va, Daniel? Te escucho. ¿A vos mejor? Escucho bien, sí. No, en realidad escuchaba que ahí decían una serie de inconvenientes técnicos. Sí. Lo que tuvimos fue un atentado, digamos. Claro. Ya está determinado que ha sido un atentado y nos han derribado la antena de 94 metros donde estaba instalada la radio de amplitud modulada 1360 estirpe entrerriana, la radio de frecuencia modulada FM María, que la antena que baja la señal de televisión y una antena de una empresa de servicios de internet. Es decir, el problema que nosotros dimensionábamos es aún más grande, porque estás hablando de televisión, FM, y esto cuando vos decís un atentado, seguramente haces alusión a que, bueno, en un principio se supo que los tirantes de alambre que sostenían la antena fueron cortados, ¿verdad? Sí, mira, Daniel, te cuento lo siguiente, eran las 7:25 de la tarde, estábamos en los estudios de la radio, la antena funciona fuera del ejido de la ciudad de María Grande, en un terreno municipal donde está la planta de tratamiento de residuos de líquidos cloacales. Ahí tenemos un espacio donde está instalada la antena de 94 metros, los estudios están dentro de la ciudad. Bueno, estábamos, yo hago un programa los miércoles a las 20, media hora antes, a las 7:25 de la tarde, estábamos con los operadores en el estudio, cuando se corta, dejamos de recibir por aire, digamos, la transmisión de la radio, del receptor, se corta la transmisión, nos vamos con un operador, en no menos de 10 minutos estamos, cuando era una noche fría y muy cerrada, la noche muy oscura, cuando se abre el portón para entrar al terreno, y bueno, entramos con la luz del auto al terreno, nos encontramos con la antena en el piso, una antena de 94 metros, como antena es casi una cuadra. Bueno, enseguida vamos a ver el lado de las riendas, que vos decías son de alambre, estas riendas en este caso, al ser una antena muy alta, son de cables acerados, de una dimensión del dedo meñique, para que tengas una idea, unos cables muy gruesos, y bueno, habían sido cortados con muy prolijamente, digamos, no era que se rasgaron, sino que habían sido cortados con una sierra o algún elemento parecido. Juan Carlos, Pepe Sampaolo te habla. Buenas tardes. Mira, a partir de tu decir, yo creía que era, por comentarios que me habían llegado, que eran problemas técnicos, pero por tu decir, digamos como que cerraría más que hay un motivo para efectuar un atentado, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna sospecha, no de quién fue, sino de por qué ustedes han sido objeto de un atentado? Bueno, está claro que es un atentado. Acá no hay problemas técnicos, ni viento, ni nada. Bien, está claro. Ya lo determinaron las pericias policiales. Sospecha, digamos, nosotros no vamos a salir a la casa de brujas, lo que exigimos es que la policía y la justicia encuentren a los culpables. Se está investigando, bueno, en principio sabemos que hay algunas personas que van a ser llamadas a declarar, no esperamos que se encuentren los responsables, no es nuestra tarea. Juan Carlos, te voy a hacer un complemento de la pregunta, pero desde otro lado, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Primero necesitaría aclararme y aclararle a la gente que nos escucha que esta radio no es solamente utilizada por Estirpe Entrerriana, sino que por otras, digamos, instituciones que utilizan la antena para comunicarse, ya sea de una u otra forma, ¿verdad? Claro, es una antena compartida. A ver, nosotros sabemos que esto es un atentado contra la radio, y fundamentalmente es un atentado contra la libertad de expresión. Nosotros somos una radio profundamente independiente. Bueno, de hecho, el programa de ustedes sale por nuestra radio, es muy amplia, ahí nadie, no se le pregunta a nadie qué pensás, qué ideología tenés. La gente expresa las ideas libremente. Es una radio actualmente de sistema cooperativo, una cooperativa la que gestiona la radio. Pero bueno, fundamentalmente nosotros creemos que va dirigido el atentado a la radio. Ajá. Esperamos que se aclare. Quiero, por otro lado, remarcar algo. Este hecho que es doloroso, que nos cuesta, nos va a costar mucho económicamente, también ha traído, por otro lado, un costado positivo, que es la gran solidaridad de muchos medios, de muchísimos medios, de mucha gente de los medios, y fundamentalmente la gente común que escucha radio, que nos ha escuchado. Nosotros hemos ganado mucha audiencia, sabemos eso. Esto es el costado positivo, y esperamos ponerlo, como te decía, ponerlo lo más rápido que podamos, poner al aire la transmisión, que esto no es solamente levantar la antena, es arreglar, levantar la torre, mejor dicho, hay que arreglar las antenas, los monopolos y dipolos, y también ver qué es lo que pasó con el equipo transmisor, ¿no? ¿Y ustedes tienen un estimado de cuánto dinero estamos hablando para volver a producir que la antena esté en perfectas condiciones para transmitir? No tenemos estimaciones. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque, bueno, en este momento, o ayer, digamos, fue un día de trabajo de limpieza, digamos, de bajar los tramos, porque habían quedado algún tramo colgado, de ver los tramos que estaban en el piso, cuáles servían y cuál no, cuáles hay que enderezar, cuáles no sirven. Bueno, es todo un proceso de... Y después, sí, ahí estamos en la etapa de ver que la primera etapa sería, bueno, qué es lo que tenemos, qué es lo que sirve, qué es lo que tenemos que comprar. Y ahí es cuando vamos a empezar a ver los números, pero estamos hablando de un dinero importante. Juan Carlos, una preguntita como para seguir pintando este paisaje, ¿no? Este predio que está a las afueras del ejido urbano de María Grande, donde comparten una antena una serie de instituciones de comunicación, funciona también en el mismo predio donde está los afluentes cloacales de María Grande, ¿verdad? ¿Esto tiene algún tipo de custodia, algo particular? Sí, mirá, hay un vigilante que se va a las 7 más o menos de la tarde. Ajá. 6:00 o 7:00 de la tarde. O sea, acá hubo una inteligencia previa, o sea, alguien que sabía hasta qué hora estaba el vigilante, alguien que sabía exactamente cuáles eran las riendas que hay que cortar, porque, digamos, las antenas tienen las riendas organizadas de tal manera que dos tiran para un lado. Digamos, que si vos no cortabas esa antena, esa rienda, si cortás otra, corres el riesgo que se te venga contra vos la antena. Claro. ¿Quién la corta? Digamos, por eso nosotros, insistimos que es alguien que conoce del tema, o es alguien que puede también por el azar haber cortado, ¿no?, justamente la que correspondía. Nosotros nos inclinamos por alguien que conoce el tema. Claro. Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho la comunicación aquí desde la mesa. Deseamos profundamente volver a contar con ustedes y con su capacidad de transmitir la palabra libre, certera, de todos los que tenemos un pensamiento libre, y poder así poder comunicarnos de una mejor manera. Te dejo con Dani para que te salude. Nada más agradecerte, Juan Carlos, y mandar nuestra solidaridad, ya saben que la tienen. Y bueno, ahora quedará ver cómo siguen estos hechos de personas llamadas a declarar, como vos anticipaste. Y bueno, como siempre se suele decir en la radio, ¿algo más para decir? Bueno, mira, yo agradecerte particularmente a vos y a los compañeros que están ahí, agradecer la solidaridad de un montón de personas, y decir que, como lo hemos dicho en muchos medios, esto no nos va a amedrentar, digamos. Nosotros somos gente que venimos de la lucha y, bueno, vamos a seguir, nos levantaremos. Los otros días me llamó el jefe de policía y yo le decía, bueno, el hecho es la antena ya está en el piso, queremos que se aclare. Lo que también queremos es que una vez que la levantemos no vuelven a atentar contra la antena, contra la libertad de expresión y la posibilidad de que muchas personas puedan, a las que podamos llegar a muchas personas con nuestro mensaje. Nuestra radio tiene una, afortunadamente, una cobertura provincial, digamos, de mucho alcance. Somos nuevos, digamos, porque hay muchas radios que tienen 50 años, 40 años en el espectro radiofónico de las AM de la provincia, pero nos hemos ganado nuestro espacio y queremos tenerlo, queremos seguir siendo una alternativa para que la gente pueda escuchar otras voces, ni más ni menos, ¿no? Pasaba entonces en Miseria de la Radiofonía Juan Carlos Sonderegger, integrante de la cooperativa Estirpe Entrerriana. Cortamos el micrófono, no sé si el teléfono, no sé si se escuchó el efecto especial. Radio Verdad. Uy, tiramos agua, todo, no, esto es un desastre. Pero bueno, así es el trabajo. Así es. ¿Vos sabés, así son las palomas? Ustedes saben que mientras Juan Carlos hablaba sobre la historia, mi mente, que es bastante retorcida, por cierto, digo, fa, la antena cayó cerca del residuo de la cloaca, ¿no? Es decir, que están queriendo mandar la expresión a la misma Merck, como diría, claro, uno, ¿no? Y esto me llamó poderosamente la atención. Por otro lado, estaría bueno recordar la expresión editorial de Daniel de principio, de aquellos que se ponen incómodos y aquellos que posan. Uh-huh. Juan Carlos Sonderegger, en realidad, él está hablando desde el lado de la incomodidad, ¿no? Desde el lado del querer hacer, del lado del romper el molde, del lado de salir de lo planteado y de lo actual. Pero parece ser que con esa posición ha puesto incómodos a otros. Esto es Miseria de la Radiofonía, son las 16:36. Es buen momento para hacer una tanda, mandar saludos a Aide Orreantía, que pregunta, ¿a quién le molesta tanto una emisora en un pueblo donde nos conocemos casi todos y que desde hace muy poco tiempo está constituyendo como cooperativa? Se pregunta, vaya saludos para Aide de María Grande. Y también mandan un saludo desde Paraguay, que están escuchando el programa, dice que Vicente Calasta Torres, dice, hola, soy de Paraguay, estuve en el 2011 en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba, quiero estar al tanto de ustedes, les dejo mis saludos y saludos a todo Paraguay. Bueno, siendo las 16:37 y con 18 grados, pasamos a la tanda. We'll be right back. 102.9 FM Aire Libre de Colonia Avellaneda, en el 106.5 FM La Trupe y también en el 1360 de Estirpe Entrerriana María Grande, que momentáneamente no está transmitiendo por un sabotaje que le hicieron en la antena. Lo que acabamos de escuchar era la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Mariposa Pontiac y el rock del país. Y de esta manera introducimos a nuestra charla diaria o semanal que tenemos con el profesor Fernando Guascurra, que para el que por ahí no lo recuerda o no lo conoce, él es profesor universitario en la universidad aquí en Entre Ríos de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, pero él es está en este momento en Buenos Aires, donde también está en la Universidad de Luján. Desde allí ha publicado muchos libros y hasta traducciones en alguna época. Pero hoy va a estar para hablar sobre un tema que se nos ocurrió, ¿no? Luego de leer una noticia en La Nación que dice: se trabaja medio año solo para pagar impuestos. Y bueno, me voló la peluca preguntarle al profesor que nos explique un poco más eso que titulan tan simplemente. Hola, Fernando Hugo Ascurra, profesor, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, Daniel y equipo, encantado de estar con ustedes y participar en la emisión del programa que tú conduces, ¿eh? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Esta investigación habla de, por ejemplo, cuestiones que uno por ahí no entiende, profesor, y estaría bueno que usted le explique. Por ejemplo, carga fiscal. ¿Qué es la carga fiscal? A nosotros, ¿no? Una carga fiscal que nos dice que trabajamos medio año de lo que trabajamos es para pagar impuestos. Y eso dicen que es carga fiscal. ¿Está bien dicho así, profesor? Bueno, lo primero quizás que hay que señalar es, antes de entrar en tema, Daniel, es el origen de esta información que publica La Nación. Ya el solo hecho de estar publicado por La Nación merece cierto reparo, porque se hace de una manera sesgada. Y la propia fuente también, porque se trata del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, de supuestos economistas y técnicos de orientación liberal, con lo cual no podemos esperar sino posturas de censura y de crítica al gobierno, al actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Es decir, tanto la fuente como el medio difusor se plantean y lo hacen desde una posición política, pero aparentando una apoyatura de carácter técnico en los relevamientos estadísticos. Ustedes deben saber, Daniel, y el equipo y toda la audiencia, que con las estadísticas se pueden demostrar cualquier cosa, ¿eh? Tanto que está lloviendo como que no está lloviendo, como que salió el sol como que no salió el sol. O sea que la apoyatura técnica en las estadísticas no es de por sí, de ninguna manera, algo así como diríamos que el argumento sea de carácter riguroso y científico, ¿eh? Pero vayamos directamente a la cuestión de la pregunta que nos convoca hoy. ¿Qué es la presión fiscal? La carga fiscal es una parte de la presión, y en general uno puede decir que, para aclararnos exactamente qué es la presión fiscal, en realidad es la presión tributaria, que claro, como se trata del Estado, es presión fiscal. Yo diría que por presión fiscal hay que entender la porción que toma el Estado de todo el valor nuevamente creado por la economía en un país durante un periodo para financiar su funcionamiento. Es decir, de todo el valor que una economía produce en bienes y servicios, digamos, durante un periodo anual, generalmente los análisis y los cálculos se hacen sobre periodos anuales, ¿qué parte de esa totalidad de la riqueza producida en bienes y servicios se apropia el Estado para su funcionamiento? Bueno, eso que se apropia el Estado para su funcionamiento puede dar la idea de que se apropia de manera indebida como que fuera una especie de confiscación. No, no, no es así. Se los apropia, quiere decir que los toma a través de la política impositiva, es decir, constituyen los ingresos del presupuesto nacional. El presupuesto tiene un, lo que se denomina un cálculo de gastos y recursos. Los recursos están constituidos fundamentalmente, pero no exclusivamente, por impuestos de todo tipo. Vamos a ver cómo se compone esto. Y los gastos es hacia dónde se destinan, o debieran destinarse, en general se destina realmente, después habrá que ver si bien, mal, en mayor o menor proporción, hacia, digamos, la aplicación de estos recursos. Entonces, esto nos da ya una idea de una especie de actitud discrecional o arbitraria por parte del Estado, sino que cualquier tipo de Estado en cualquier país hace exactamente lo mismo que en Argentina, Daniel. Para el funcionamiento del Estado, este se apropia de parte de la riqueza que produce la sociedad, digamos, civil, las empresas, los trabajadores, de manera que no es para nada una situación ni caprichosa ni antojadiza. Profesor, perdón que lo interrumpa, Pepe Sampaolo sí. Le habla. Buenas tardes. Por favor, que me suban un poquito el retorno, si son tan amables. Bien, Pepe Sampaolo le habla, profesor. Buenas tardes. Pepe Sampaolo le habla, buenas tardes. Le quería hacer el siguiente comentario primero para poder hacer base de una pregunta, y es la siguiente. Hay naciones, por supuesto distinta a la nuestra, donde realmente el porcentaje del ingreso de las personas, del ciudadano corriente, común, oscila entre el 50 y el 53%. Y en realidad, no sé si está mal, pero en esos países uno tiene los recursos que están evidenciados a partir de lo que uno aporta por cada uno de los periodos, ya sea semestrales, anuales o mensuales, en un estándar de vida superior. Cuando aquí, yo no sé si en realidad será sesgada o no la información dada por el diario La Nación y la otra institución que usted mencionó, pero digamos que aquí cualquier recurso que uno quiera abonar al Estado, que creo yo que está en la obligación de cobrarlo, no solamente en el derecho, porque creo que la obligación del Estado es organizar a la nación en su totalidad, ver cómo es que se dirigen de retorno a la población esos impuestos, ese dinero. La comunicación, hola, ¿se escucha? No, la comunicación se cortó. Ah, se acababa de cortar. Pero... no sé si se enojó porque diste vuelta para la pregunta. O no sé, ¿qué pasó? ¿Vos crees que se ha enojado? No creo, de una manera. Yo tampoco. Estaba hablando con nosotros el profesor Ascurra sobre algunos temas que por ahí uno lee y no sabe bien por ahí a qué se refieren. Bueno, pero bien decía, la carga fiscal, ¿no?, en términos para que se entienda, era una porción de lo que toma el Estado. La pregunta que venía a continuación, por lo menos de mi parte, era si está bien que la recaudación fiscal del Estado sea casi en un 50% de los hogares y que no provenga de otros sectores de la sociedad, léase empresarios, léase dueños de grandes porciones de tierras, en fin, pero no sé qué ha sucedido con el profesor Fernando Buscurra. Se cortó, vamos a ver si intentamos más tarde. Intentamos más tarde. Pero ¿qué te parece si aprovechamos y nos presentás uno de tus tangos y ya nos vamos a una tanda con uno de esos? Bueno, ¿cómo no? Yo veo a ver si me puedo comunicar con el profe. Bueno, entonces vamos al primero de los tangos, pero no lo voy a anunciar ni nada. Simplemente que se presente solo, porque en su decir está el nombre del tango, en su sonido está quien lo interpreta. De cualquier forma, si usted no lo sabe, si usted no lo reconoce, cuando finalice y regresemos, le cuento de quién se trata. Thank you. velos de cobre que vas marcando en el tiempo, los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en sus cadenas como un cacho de sus años pegado en el corazón. ¿Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete? Mi vieja como un juguete decía préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco presta mi hija. He llegado a formar fila esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si debo mi olvido. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como lloro yo. Cuatro pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemó. Tras que blasfemaba, a la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía, y llorando me decía: el viejo te perdonó. Esto es radio en vivo, ¿no? Estábamos escuchando a Antiguo Reloj de Cobre, un tango del año 1955 de Eduardo Marbesi en música y letra, interpretado por Miguel Montero y Osvaldo Pugliese en la orquestación. Bueno, Osvaldo Pugliese, no sé si hace falta mucho para mencionarlo, simplemente que escucharlo. Padre de un estilo propio. La semana pasada estuvimos escuchando la yumba, que marcaba su arrastre y su marcación fuerte en cada uno de los compases. Y Miguel Montero, que es un especialista. Yo creo que Miguel Montero y Antiguo Reloj de Cobre es un sinónimo. No hay otro que lo cante con la pegada que lo hizo él en su momento. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la tanda para poder normalizar. Ya estamos cerca de las 5 de la tarde. Hay 19 grados en la ciudad en Colonia Avellaneda. Cerca, muy cerquita de Paraná. La visibilidad es buena, la visibilidad es buena. Es buena, por la ventana se vemos. Se ve de lejos, por la ventana vemos muy bien. Desde la ventana vemos que es casi una tarde peronista. No, bueno, no sé, qué sé yo. Y tu sí, afiliación, ya hablamos de proselitismo acá, no, Pepe, por favor. No estoy haciendo proselitismo, estoy hablando de un mito ciudadano, ¿no? Cuando favor. El sol está lindo y el clima está lindo, se dice que es un día peronista. ¿Quién dice eso? Y la gente lo dice. La gente lo dice. Bueno, cuando nosotros decimos normalizar, ¿viste? Quizás las palabras uno... Imagínate, te escucho una profesora de ciencia de la educación diciendo normalizar y claro, cambia de dial, porque dice, bueno, es un programa normalizador. No, es un programa para la libertad, de expresión. El tema es que como salimos por tres radios, una es FM La Trup 106.5 en Colonia Avellaneda, en AM 1360 Estirpe Entrerriana, que por ahora nos han volteado la antena. Momentáneamente nos han saboteado. Y por FM Aire Libre aquí en Colonia Avellaneda en el 102.9 tenemos que cortar a las 5 en punto, a las 4 y media, a las 5 y media. ¿Para qué? Para que las radios coordinen y pueden hacer sus correspondientes tandas. Sin más, vamos a ellas. Música.

humildes, sembradores de esperanza. ¡Se acaba! Alzaba raíz de sangre del fondo de la guitarra. 17. ¿Se escucha? 17, 2 minutos. Esto es Miseria de la Radiofonía, transmitiendo por la FM Cooperativa Aire Libre 102.9 y también en 106.5 FM La Trup. Y momentáneamente es en Viale. Y momentáneamente tenemos un problemita porque nos han saboteado la antena. Nos tiraron la antena abajo en María Grande y por lo tanto en el 1360 AM Estirpe Entrerriana momentáneamente no estamos saliendo. Creemos que en un término breve, no sé. No, en el tema que estamos escuchando ahora no. Ustedes ya se van a dar cuenta que estamos hablando. Estamos preparando las notas que siguen a la música en vivo de la mano de la voz del Tata Milesi, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Tata? Nuevamente te saludamos. Bien, ¿no? Bien, muy bien. Estamos. ¿Cómo la estás pasando? Bien, la verdad que me está gustando mucho estar en el programa. ¿Sí? Estoy pasando bien. Bueno, te preguntábamos hoy fuera de aire si vos venís de familias de músicos. ¿O cómo fue que entraste a estudiar música, como lo estás haciendo ahora? Entré de chico por un gusto de tal vez mis padres, o mi padre particularmente, mi papá es alguien que siempre le ha gustado mucho la música, ha hecho música de chico, le gusta mucho lo que es el recitado, hace recitado de criollo, digamos. Uh-huh. Y siempre estuvo como muy en contacto y le gustó mucho, entonces me llevó de alguna manera a aprender. Claro, el recitado es más una improvisación casi. No, sí, ¿cómo? Igual él como es le gusta mucho el se ha aprendido algunos recitados de memoria de otros de claro. autores que se dedican a escribir. Es como el payador más. Sí, sí, pero hay autores que se dedican a escribir, digamos, poesía gauchesca. Uh-huh. Y le gusta mucho eso, le gusta mucho el folclore también, escucha mucho folclore. Así que mucho folclore en tu niñez, chico, sí, los sí, domingos muchísimo. A la mañana, así te levantabas sí, con folclore. Sí, AM con folclore, a la mañana temprano. ¿Y ahora con qué vamos a hacer algunos temas? Vamos a hacer justo ahora, vamos a hacer una zamba. ¿Cómo se llama? Es una zamba que se llama Romance de la Luna Tucumana. Romance de la Luna Tucumana. Sí, es conocida. Sí, se escucha, creo que un celular está. ¿Será tu celular? Sí, el tuyo. Bueno, ahí está. Ahí está. Es una samba que particularmente tiene una doble composición, digamos. Por un lado, la letra creo que es de Atahualpa Yupanqui, a la cual Pedro Aznar, un compositor ya de esta generación, uh-huh. ha puesto música. Así que. Pero es una samba muy, muy bonita. Muy a bien. Ver, bueno, cuando. Cuando vos quieras, entonces apretamos play rec y estamos grabando la presentación de Cristian Tata Milesi aquí en Miseria de la Radiofonía, oriundo de La Paz, residiendo actualmente en la ciudad de Paraná, que nos va a hacer entonces Romance de la Luna Tucumana. Ahí va. Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle rezos en la noche blanca tañen las carpas el aire mientras le nacen violines a los álamos del valle mientras le nacen violines a los álamos del valle zamba de la luna llena. Baila de noche en las calles con su pañuelo de esquina y su ademán de saudade. Se emponchan de grises nieblas los verdes cañaverales y caminan los caminos como una escolta de azares. Y caminan los caminos como una escolta de azares. La noche llena de arpegios, la copla de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Zamba de la luna llena, baila de noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudades. Mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre mientras cansada la luna se duerme sobre los valles. María. No sé, Pepe, vos qué decís. Cristian Tata Milesi, que acaba de hacer una canción de Atahualpa Yupanqui, Romance de la Luna Tucumana. Voy a decir algo que por ahí no se entiende bien, pero como las locuras son particulares, la pregunta es, ¿qué hace este pibe acá? ¿No? Digo, me parece que hay mucho talento por pulir, hay mucho talento para desarrollar. Se pone y hay muchos éxitos por venir. Por pulir, sobre todo. No, pero me refiero en el buen sentido, sí, ¿no? Sí, digamos, mi amigo Freud, Segismundo. Mi amigo Segismundo decía que el psicoanálisis era un trabajo opuesto al del pintor. Porque el pintor tiene que colocar colores y crear formas desde el poner. En cambio, el escultor tiene que encontrar la forma dentro de la piedra. La forma ya está, hay que encontrarla en la piedra. Y aquí me parece que tenemos un fuerte trabajo de escultor con una gran promesa artística. Esperemos que cuando esté finalizada la escultura se acuerde de nosotros. No, estábamos hablando mientras viajábamos hasta Colonia Avellaneda, donde estamos haciendo el programa, ¿no? O sea, son las 17 y 11 minutos. Y decíamos, Tata es el arreglador de la murga La Malparida, una murga de estilo uruguayo, y se armaba un lindo contrapunto entre lo que sabía Pepe sobre la conformación de la murga y lo que sabía efectivamente el Tata. Y faltaba que pongamos micrófono, lo llevábamos a Julio ahí en el auto con nosotros, y era ideal para que hablen de eso. Pero... ¿por qué también te acercás a la murga, Tata? ¿Qué te lleva a formar parte de este grupo musical, artístico? Es como que desde siempre he tenido, desde que me tengo un poco de memoria, así, de que tengo contacto también con la música, un cierto contacto cercano con Uruguay, no sé de dónde. Creo que tengo, sí, en realidad tengo amigos que son uruguayos, qué sé yo, pero es como que hay un contacto que me, que siempre me ha llevado y que de chico escuché algunas murgas y siempre me, me llamó la atención lo coral, particularmente de, ya sea de las murgas, pero inclusive de los grupos folclóricos cuando escuchaba más chico, siempre me llamó mucho la atención, principalmente la cuestión coral de todo, ¿no? Las cosas que se podían hacer con la voz cuando se cantaba en grupo, digamos. Creo que fue ese gusto por lo vocal, por lo coral, que me llevó a escuchar la murga y que me gustó mucho desde la expresión que tiene la murga y la multiplicidad de artes que se conjugan en el mismo género, digamos. Timbres enfermantes. Sí, dice una parte de la canción de la murga. Es un timbre muy particular, sí, que inclusive a mí me cuesta lograr. Yo canto como puedo, digamos, pero claro, ese canto así nasal es un poco difícil. De cualquier forma, y hablando de timbre, ¿no? Bien decía Dani hace un ratito que eres de Villaguay, el Tata es de La Paz, y yo soy de Buenos Aires, ¿no? ¿Teléfono? ¿Y será de Buenos Aires la llamada que se cortó? Creo que es demasiado. A ver. Hola. Hola, ¿no escucha? ¿Cómo está? Nuestra compañera, es nuestra compañera Natalia Buyatti, llamando desde Maciá. ¿Y qué hace Maciá que no está trabajando desde aquí? Desde el centro de la provincia, pero ya he abandonado demasiadas semanas a los oyentes y no se van a librar tan fácil de mí. Así que vino a cumplir con su cuota. La por cuota supuesto. Legislativa, los juicios, todas esas cosas que por ahí, Pepe. Sí, está vinculada con la legislatura provincial. Y bueno, quería contarles este sábado sobre las novedades en una de las causas de corrupción en la provincia más importantes, que es la causa Lanís. Bueno, no sé si ustedes quieren escucharme un poquito cómo es la historia y me preguntan o quieren preguntar de antemano. Saludo a mis compañeros, que estuve escuchando ahí a Pepe con unos aportes sobre Natalia Oreiro. Mirale el ojo. Sí, sí, lo voy a mirar. Y la música del Tata. Sí, también. La música, muy buena. Pero claro que nos interesa, Natalia Buyatti, que nos hables de esto, como han titulado, ¿no? Desvíos de dineros públicos del Senado, sí. esta causa Alanís. ¿Qué más tenés para decirnos? Sí, bueno, no, tengo que contarles que en realidad es una causa donde se están investigando desvíos de dineros del Senado que sucedieron entre el año 95 y entre el año 99, que fue una gobernación de Jorge Busti, y que fue una causa abierta en primera instancia por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Claro. Que creó el gobernador Sergio Montiel después y que estaba encabezada por Rovira y bueno, donde investigaban en ese primer momento el desvío de más de 20 millones de pesos, que en ese momento eran dólares, de el Senado para supuestos contratos de personal que nunca se realizaron. Para lograrlo, vicegobernador de ese momento, Héctor Alanís, su sobrino que cumplía funciones administrativas en el Senado y se llama Maximiliano Alanís, y casualmente es la pareja de la hija de... Esto es un datito de es color, como, es como la Natalia pareja Oreiro. De la hija de Busti. Natalia, espera un segundito. Sí. ¿Vos me estás queriendo decir que en la provincia de Entre Ríos, en el Senado, bajo la gobernación de Busti, hubo una estafa al pueblo? Claro, sintéticamente eso es lo que están investigando. Es lo que están investigando. Todavía la causa, si bien lleva muchísimos años, porque hubo un parate de muchos años, un parate muy importante y vergonzoso, después de que desapareció la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la causa quedó en la nada, archivada. Natalia, discúlpame, como vos diste la oportunidad de que te hiciéramos preguntas, y yo ¿sí? cuando salen estas cosas, la verdad que me olvido del ojo de Natalia Oreiro. Mirá. A ver, recordamos un poquito las cosas. En el año que vos estás diciendo que ocurrieron estos hechos, ¿no? El actual gobernador, ¿qué cargo tenía? ¿Quién, perdón? El gobernador actual, ¿qué cargo tenía en esa gobernación de Busti? Mira, si yo no me equivoco, creo que en ese momento el gobernador actual... ministro de Yo seguridad. Sí que fue diputado provincial y también fue ministro de gobierno. Ministro de gobierno, creo. De Busti. Sí, sí, sí. O sea que yo podría inferir, así como método de investigación, es que como Busti está claramente en la vereda de enfrente, el gobernador actual está fogoneando algo para que tener algunos votitos más. La verdad, y puede ser una conclusión, también puede ser una conclusión. Es una hipótesis, es una conjetura, digamos, pero bueno, yo no podría decir que sí, podría decir que no lo sé, es algo que improbable, pero resulta verosímil. Claro, como también decir verosímil que de esto el actual gobernador y algo tendría que haber sabido en ese momento siendo ministro de gobierno. Y yo en realidad yo pienso que el sistema es corrupto y que para entrar y permanecer en el sistema hay que reproducirlo. Así que como que yo supongo que la gente que nos gobierna sabe bien qué es lo que pasa. ¿Esto eran los aportes del Tesoro? ¿Eran, No. Esto era un presupuesto destinado de la Tesorería General de la provincia, y era supuestamente debía ser destinado a gastos no personales del Senado. Y fue, según, les termino de contar quiénes están acusados: el vicegobernador, su sobrino, el exdirector administrativo del Senado en ese momento, que era José Cretón Pereira, y el exvicepresidente primero del Senado, que era Humberto Re, radical de Diamante. Esta gente está involucrada en maniobras para desviar ese dinero que era para gastos no personales del Senado y que supuestamente fueron usados para contratos particulares, pero no hay ningún antecedente de esos contratos. Nunca los hubo. No existieron esos contratos. En estos momentos, disculpa, reiteramos, entonces el ex vicegobernador Héctor Alanis, su sobrino Maximiliano Nariz, el ex director administrativo José Cretón Pereira y el ex vicepresidente primero del Senado, el ex legislador provincial Humberto Re. Es decir, todos estos tienen que declarar, están todos siendo investigados. Ellos ya declararon cuando la causa fue reabierta. Uh-huh. Fue reabierta por... exhortación de el procurador general de la provincia, Jorge García, que es una persona que trabaja, que es el jefe de los fiscales en el Superior Tribunal y que tiene cierto interés en remover algunas causas a veces un poco molestas para el poder político. En un tiempo, ¿qué es lo que va a pasar con esta causa? Los defensores van a plantear la prescripción de los delitos. Pero bueno, acá está, digamos, el jaque mate que podría hacer la justicia y decir, no, esto hay que investigarlo igual, se ha defraudado al pueblo entrerriano. Bueno. ¿Cómo ha pasado con Pacayut? Que también tengo un datito para dar después de que concluyamos este tema. Ellos están, digamos, acusados por el delito de peculado. Y hace muy poquito, el 30 de abril, la jueza de instrucción de esta causa ha dictado el procesamiento de ellos. Pero lo último que sucedió es que la defensa de cada uno de los acusados apeló ese procesamiento y estamos en una espera de una resolución. A ver si deben estar procesados o no deben estar procesados. ¿Qué lo va a decidir la Cámara de Casación Penal del Superior Tribunal de Justicia? La verdad que bueno, es decir, hay que esperar las novedades sobre este caso. Y nombraba otro, que era el de Pacayut, pero eso, ¿qué te parece si lo dejamos para otra misión? Porque bueno, perfecto, sí, se los preparo para la semana que viene, entonces. Porque si no, claro. No, yo le quiero hacer una pregunta pequeña. Hay un momento donde la juventud se está juntando en distintas agrupaciones y sí. Si mal yo no recuerdo, he leído y el pedido de ayuda a Natalia es que me recuerdes cuál es la agrupación política que lidera la hija del ex gobernador Busti. Ah, pero me estás matando con la pregunta. Digamos no, como que hay un paralelismo a lo que hace Máximo y demás. Que lidera. Sí sé que tenía una militancia importante en la juventud peronista, pero no creo que sea una de estas agrupaciones tan famosas ahora, porque hay que recordar que sí, aparte la hija del ex gobernador Jorge Busti, Jorge Busti no está con el oficialismo. Ah. Natalia, te agradecemos mucho la comunicación, muy interesante esto que acabamos de compartir con ella, que es la causa Lanís y el problema del desvío de fondos en una década, ¿no? Donde la década del 90 sucedieron estos hechos, que fue cajoneado, hoy reaparece, hipótesis, acá Pepe decía que bueno, el oficialismo está buscando votos a la hora de remover el avispero con una causa que fue gestión de Busti. Es una probabilidad. Pero bueno, muchísimas gracias y te pido perdón en lo que me respecta por dejar que Pepe te tire esas preguntas así. Por favor. No tengo las respuestas, ni todas las respuestas a veces, pero me encanta que podamos charlar. Bueno, a mí me gusta ponerme en ese papel a veces también, de cuidar a los compañeros de trabajo. Che, tipo. Pasaba entonces con nosotros, Natalia, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, un beso. Ahí va. Saludos. Ahí va. Pasaba entonces Natalia Bugliatti hablando sobre la causa Analiz en este momento judicial que tenemos en Miseria de la Radiofonía. ¿Qué le parece si como para distendernos un poco nosotros escuchamos un tema musical, algo de Candombe, El Negro Rada? ¿Sí? Tenemos por ahí Julio algo del Negro Rada. Que nos visitó la semana pasada. Que nos visitó un tema y que no hizo este tema que les vamos a compartir ahora. Por eso lo ponemos. Loco de Amor. Y por eso lo ponemos. Flores. No, ese no era. Ese dice Las Flores. Y es, ya les voy a decir, es de Magdalena Fleitas. ¿Sí? Y ese tampoco es. ¿O sí? Sí. Yo me miré en los ojos. Loco de Amor, Rubén Rada. Esto es Miseria de la Radiofonía. Ya pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor. Voy titirandereterederia. Yo le robé a sus ojos, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que hoy se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor, pero en su boca. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor. Decidí sin que me pida ser esclavo de su vida y gastarme mil poesías para hablarle de mi amor. Ojalá ojalá se diera cuenta todo lo que en mí despierta y viniera por los besos que al amor quieren jugar. Aquella noche fue maravillosa. Yo estaba solo caminando por Buenos Aires cuando de repente aparece ella. ¡Pah! Sentí que mi cuerpo temblaba de emoción. Entonces me dije, ¿para qué me voy a ir de acá? Me quedo con ella para apapachar. Así termino esta canción con decisión madura. Juro que nunca más la veré. Si sano mi locura, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, mi vida, loco de amor, me quieres, loco de amor. 17, 28 minutos. Seguimos en Miseria de la Radiofonía. Quédense ahí, aún hay más. Tenemos un tanguito más, ¿puede ser, Pepe? Sí, por supuesto. Todos los tanguitos que vos quieras. El próximo que tenemos es Remembranza, también con Osvaldo Pugliese y Jorge Maciel. Esto es, como digo yo, para prepararse el mate, avisarle a mamá, avisarle a papá, avisarle a los abuelos que se acerquen, que vamos a escuchar Remembranza en la mejor versión, sin ningún lugar a dudas. Al finalizar el tema, tanda, para que las radios FM La Tru, vamos a normalizar. AM Estirpe y acá la Cooperativa Aire Libre haga su tanda y luego seguimos con más Miseria de la Radiofonía con el Tata Milesi acá para hacer música en vivo. Remembranza es para escucharlo desde el minuto, desde el segundo cero. A ver. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Se marchitó y olvida mi desdén, retorna dulce bien. Nuestro querer como aquella thank you. torna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella en Miseria de la Radiofonía. Son las 17:35 minutos. 19 grados. 19 grados la sensación térmica en, la, en Colonia Avellaneda. Que, ¿cuántos habitantes tiene? 3.035 habitantes. 26. No, no, mucho más. En el censo de 2010 pero son 3.035. Después la capacidad de reproducción de los avellanedenses, no lo sé. No. Ajá. Ah, claro. Hay 600 viviendas nuevas, imagínate. 6 por 4, podemos ser promedio, 240, 3.500 personas. Más. Es decir, estamos ya en un minuto, pasamos a 100.000 personas más. Impresionante. Qué grande. Impresionante. Y seguimos entonces con los artistas locales. Sube al escenario de Cristian Tata Milesi, el oriundo de La Paz, para hacernos una canción. Tata, ¿qué nos vas a hacer ahora? Sería. Esta canción se llama La Casa de Al Lado. Es una canción de un compositor uruguayo que se llama Fernando Cabrera. Bueno, cuando entonces le bajamos la música y escuchamos a el Tata Milesi haciendo La Casa de Al Lado aquí en Miseria de la Radiofonía. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejos, ni jamás, en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. He puesto mi vida una vez más, aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más, nosotros y ella, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar. nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos de roto corazón. Acá en esta cuadra viven mis clavamos. El tiempo en un cartel, somos como agujas de reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez, discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. No crean de toda soledad, se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Acá no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Y estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años, inventan cosas con cosas de antaño. Nadie espera la casa de al lado. Se bueno, la casa de al lado. Sí. Cantor de La Paz. Compositor. Yo. Sí. Uruguayo. El compositor es uruguayo, se llama Fernando Cabrera. Fernando Cabrera. Sí. Con un decir muy particular, tuyo. Y claro, es que es la idea, me parece a mí, de las canciones, o por lo menos es como una idea que he tomado, no sé, de otros artistas, me parece. Que la canción, la idea de interpretar, digamos, es una relectura de lo que está escrito. Entonces, la interpretación tiene que ver con cómo yo leo esa canción, cómo yo la escucho, cómo me llega a mí a la vez, cómo yo la devuelvo, por así decirlo, cómo sale de otra manera o puede ser igual a la que... Te voy a hacer una pregunta total. Estamos en una... Sí, en estamos un lugar acá donde entre podemos nosotros. Hablar sobre... algunas ideas que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Que en otros lugares esto está vedado. Digo, Uruguay y la Argentina como naciones tienen un mismo nacer. Uh-huh. Tienen prácticamente, prácticamente, para poner una pequeña cuota de diferencia en la idiosincrasia. Pero uno viniendo desde Buenos Aires nota que el canto del decir entrerriano tiene mucho del canto del decir uruguayo. O sea, la tonada de voz, el énfasis, la forma de cortar las palabras, las oraciones, son muy, muy similares. Y seguramente, más viniendo desde Buenos Aires, se debe notar esa diferencia, es como un cambio de clima también, claro, un cambio de ambiente. Y yo escuchándote cantar decía, bueno, esto es canción uruguaya, ¿no? Porque hasta parecería que te preocupabas en darle este énfasis en la tonada, uruguaya, a esto me refería, ¿no? Puede ser que tenga un poco asimilada esa idea, pero sí, la intención por ahí no sé si es esa, pero puede ser que tengamos sin darnos cuenta todo eso. Somos, me parece, también en la Argentina es un poco también de Uruguay, es un poco de y más Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos, que estamos tan al lado, ¿no? Imagínate, podés cruzar por distintos lugares, legalmente sería, y después por el río. Sí. Es decir, hoy pasaba algo, ¿no? Porque fuimos a la mañana a jugar a una vecinal de la ciudad de Paraná, y fui a sacar fotos y esas cosas, y cuando los nenes salieron de la actividad, invadieron la calle, y la mujer le decía, tengan cuidado en la calle, y yo digo, señora, no se dan cuenta cuando bajan jugando de si están en la calle o están en la vereda. Y medio lo mismo debe pasar a la gente que vivía en su momento, estar de un lado y del otro lado del charco. Sí, exacto. Bueno, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí a Cristian Tata Milesi, su guitarra, su historia, para escuchar otro tema. Recordemos, hice Samba Romance de la Luna Tucumana y La Casa de al Lado, de Fernando Cabrera. Sí, ¿no? sí. Versionada. Versionada, rebosada. Obviamente, todas hechas así, rebosada. Es un buen Tata, ¿y tenés pensado grabar en algún momento? ¿Está cercano, lejano ese momento? No, por ahora está lejano. Es como que en este momento estoy como un poco alejado también de tocar así, de tocar en general para gente, porque es como que estoy enfocado en terminar mi carrera por ahora. Y por posiblemente segundo semestre de este año me ponga como objetivo un poco más salir a tocar, mostrarme un poco más. Yo lo sé porque me lo comentaste con anterioridad, uh-huh. Pero la gente no sabe qué estudias. Ah, estudio profesorado en música en la Facultad de Humanidades de UADER, en la Escuela de Música. Ajá. ¿Y por dónde andás en la carrera? ¿Promediando, finalizando? Estoy terminando ya, sí, por eso es como algunos dicen, cuando estás lo último... El último aliento. Hay que ponerle pila para ver si se termina. Sí. Bueno, entonces, más que nada, más aún sería, le agradecemos que haya venido aquí a compartir este momento. El esfuerzo de un sábado a la tarde, ¿no? Y el esfuerzo de un sábado a la tarde y el esfuerzo de preparar canciones, un repertorio, yo a Tata ya le vengo diciendo hace un tiempo, es decir, a ver, gente, esté escuchando, tenemos músico como para acá a por lo menos un mes, dos meses. ¡Qué precavido! ¿Qué? Ah, sí, no sabés. ¡Qué niño aplicado! Pero anda, hace la tarea. Anda, vamos a escucharlo al Tata. Por favor. Tata, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? Voy a hacer una canción que... volviendo a esto, mirá, de justo la casualidad, yo hice una canción que compuse yo, que justo da la casualidad que es un candombe y me está pasando medio seguido, así que me siento por ahí a escribir y me da la casualidad esto del contacto, ¿no? Que salen, me sale más fácil, que por ahí me puede salir, obviamente también me sale en chamamé seguramente, pero del candombe es un ritmo que está ahí como parte ya después te voy a contar una anécdota, sí, que sucedió aquí mismo, creo que en el primer o en el segundo programa de esta temporada. Bueno. Pero bueno, ahora dale a las cuerdas. ¿Con qué nos venimos, Tata? Esta canción es mía, se llama Volviendo. Ahí va. Un segundo, porque bueno, es así, acá tenemos dos manos nada más, pará. A ver, entonces yo hago una cosa así, enfoco el tema que es Volviendo. Y comenzamos entonces a escuchar a Tata Milesi haciendo Volviendo aquí en Miseria de la Radiofonía. Suave la poesía me acaricia. hoy. Total, no hay nada que calme los restos de esta emoción. No. Peligroso experimento este de amar. Caigo mientras pienso que es difícil avanzar mirando atrás. Guardo en la memoria lo que resta de este calmo amanecer. Y en mi piel escoria me recuerda mi costumbre de perder. Y ando tranquilo. Muy lindo, ¿no? ¿Tenemos algún comentario en el Facebook? Sí, me gusta. Me gusta. Me gusta. Sí, la gente se acostumbró a que todo le tenga que gustar. Todo, sí, todo. Porque me gusta, ¿no? No pasa... hay una cuestión así de, sí, de redacción. No, todo me gusta. Por ejemplo, poner me gusta. Está bueno. Sí. Fíjate que el otro día compartíamos, por ejemplo, ahora pusimos, habla Juan Carlos Sonderegger por el atentado en la... Me gusta. Claro, y vos no sabés si te gusta cuál es el atentado o que esté hablando Juan Carlos, no sé. ¿Y alguna vez les ha sucedido que le han puesto no me gusta? Ah, sí, a porque mí. Porque está esa opción, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué sentís? No está esa opción, mentira, Pepe. Sí, sí que está. ¿Vos en qué Facebook está? Ah, en tu Facebook está. ¿Será que a mí me pone todo que no me gusta? Claro, no, bueno. Personal de casi ya del Facebook de ese. No, sí, poner me gusta. Hay gente que está escuchando, grande tata, dice Melissa Culá, grande tata, dice. No. Se anima a escribir la gente. Sí, sí. Estamos bueno, escuchando, pero ella dice. Comunicación, entonces. Claro, viste. Y bueno, desde que anunciamos al Tata se sumaron un montón de gente haciéndose amiga de Miseria la Radiofonía. Mirá qué bueno. Ya invitamos a una chica pasarela que va a venir a cantar. Buenísimo. Ella hace folclore, sí, canta, es también muy, muy versátil, sí, con sí, la sí. voz. Bueno, grande Tata, Diana, acá también, dice Diana Buchet, dice... Tata, ¿cuáles son tus proyectos una vez que finalices tu carrera universitaria? Y a mí particularmente me gustaría poder seguir tocando en espacios para que... O sea, poder seguir componiendo, pero de una manera tal vez un poco más ocupada de la que estoy ahora, escribiendo o cantando canciones de otro. Un proyecto, claro, no sé... Me gustaría eso, poder que nunca se pierda esa posibilidad de estar tocando arriba de un escenario, que es algo que disfruto un montón. Y si es con amigos... ¿Has tenido la oportunidad de hacerlo? Sí, he tenido la oportunidad de tocar en grupos por ahí reducidos. He tenido la suerte de poder tocar con amigos arriba de un escenario. Y la verdad que más allá de los ensayos y del trabajo que hay atrás, uno disfruta mucho... Esa confianza de estar tocando con alguien que conoce. ¿Y tu ductilidad va más allá de la guitarra? ¿O tocas otros instrumentos? Estoy, por esto de la carrera, también he aprendido a tocar un poco el piano, pero me está costando bastante acostumbrarme al piano, así, tomarlo como un instrumento propio. Entonces, por ahí, la guitarra es como el instrumento con el que más me manejé todo, siempre. Y es como que ya es parte de mí. El otro día hablaba con un amigo y le decía... Salgo 5 veces a la semana y 4 veces salgo con la guitarra en el hombro, porque claro. Ya está, es bueno, porque trabaja en jardines, ¿viste? Sí, trabajo en el paso también. No, no. Trabajo se comió un payaso, bien. Pepe. Con el... Sí. El nivel no, inicial. Está bien. No, que, está bien, anda bien de la autoestima, viste, que automáticamente sí. Responde. No, da en un jardín maternal, toca la guitarra. Sí, da clases de música en un jardín de Paraná. Ya nos entonamos y ya tiramos, viste, así, si querían pedirle un tema al Tata Milesi. Impresionante. Eso es re peligroso. No, esto, pero sí, yo me di cuenta después que lo hacía. ¿Y tenés algún tango? Oh, no. Que sepa tocar tango. En eso es como una, bueno, es una deuda, que saber tocar tango es... A ver, Tata, hay cada uno que toca, que dice que sabe y en no, realidad... Bueno, yo lo que digo es saber tocar un tango en guitarra, ¿Cuál era ser la... un tanguero es muy difícil. Y el tango tiene una riqueza así que es como muy difícil de captar sin dedicarle el tiempo necesario. Y siempre me ha quedado como deuda aprender, por ejemplo, en la guitarra, acompañar, ser un buen acompañamiento en guitarra de tango. He escuchado a Grela, he escuchado grandes guitarristas, pero me ha faltado ese paso de empezar a tocar, digamos. Tata, sí. Te hago una pregunta, y con esto también ya pasamos a otro tema, si puede ser. Esto que hacíamos y que escuchábamos recién, que se llama Volviendo, sí. ¿Forma parte del cuplé de La Murga La Malparida para este año? Podría ser, sí, es una posibilidad de que se... Es decir, no, ese dentro. No lo puedo subir. Ese no sabe, no sé, habría que charlarlo en asamblea. Esta noche. Es una asamblea esta noche. Che. Saludo para, no sé si estarás escuchando, pero para el señor Américo Salomón. Feliz cumpleaños. Meco, que cumple años hoy. Feliz cumpleaños. Increíble la casa de al lado, siguen escribiendo acá Melissa Curá, Analía Silvana, desde Rosario del Tala. Qué bueno. Sí, vamos, bien. Tatita, sos un músico, aparte de excelente persona, te quiero mucho. A mí me gustan las golondrinas, dice. Ah. ¿Será un pedido? O le gustan las golondrinas así en general, no sé. ¿Será de un solo verano? Sí. ¿Hacemos un tanguito, un temita más? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Yo un tanguito. No, un tanguito después. Fue el inconsciente. El tanguito lo tenemos ahí permanentemente. Al Tata no lo tenemos permanentemente, así que vamos a tratar de exprimirlos un poquito más. Son las 17:55 minutos, la temperatura es de 20 grados centígrados en la ciudad de Colonia Avellaneda. No. Él me dice que hace 19, desde que empezamos, él está en 19 y yo estoy en 20. Ahora ya está bajando el sol, en la tarde está siendo menos peronista. Y bueno, pero si vos me cerrás... Entonces está siendo menos un temperatura. Más, un poco más radical. Che, podría si eso. Me cerrás la ventana, yo no sé si está... ¿Qué hora dijiste que es? Las 17:56 minutos, nos queda poquito ya. No, el llamado quedó ya demasiado llamado. No, nos quedamos sin crédito. Hay que ser honesto, la verdad, hay que decir la verdad. Nos quedamos sin crédito y no podemos llamar a nadie. Se puede llamar sin... Bueno, entonces, hacemos un temita más. A mí me gustaría decir dos o tres palabritas, Dani, así como para... Pero las puedes ir diciendo, ¿eh? La puedo decir ahora. A mí me quedó una pregunta que me flota en la cabeza. ¿Quién habrá sido que fue molesto con la torre de nuestra querida radio Estirpe Entre Ríos? Sí, bueno, es verdad. ¿No? ¿A quién molesta? ¿A quién molesta que la gente pueda decir? ¿A quién le molesta que la gente pueda pensar? Cantar, expresarse. Abrir espacio, viste, que acá la gente ya se está... Hay que abrir el espacio nomás, después se lo va haciendo solo. Me quedé pensando en este 33% olvidado de la nueva ley de comunicación, de audiovisual. Bueno, para los que se están prendiendo, les contamos que Miseria de la Radiofonía, el programa que estamos haciendo, transmite por tres radios de lo que es la Paraná Campaña, Enviale, FM La Trup, 106.5, muchos saludos para Jonah, Gieco y la familia, también en Estirpes Entrerrianas, AM 1360, en María Grande 1 AM, que le voltearon la antena el miércoles. 94 metros de antena, la voltearon, personas que sabían lo que estaban haciendo. La pregunta que hacemos nosotros es a quién le molesta que estas cosas salgan al aire. Pero bueno, no demoremos más y disfrutemos de la música en vivo aquí con Tata Milesi. Bueno. ¿Con qué nos venimos, Tata, ahora? Voy a hacer una canción que la escuché por esto de las redes sociales también, la escuché por internet. Y me gustó mucho, y pensé que era ese autor que estaba escuchando, que era Juan Quintero, un compositor argentino. Y no, la entré a buscar, es una canción de Juan Luis Guerra. Así que, pero me gustó mucho la versión, así que voy a hacer una canción que se llama Amapola, para terminar una tarde así tranquila. y un poco melosa también, ¿por qué no? Para aquellos que tengan. Dedicado para Meco en su cumpleaños, ¿no? Bueno, ¿puede ser? Sí, pues. Las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río, cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas, que de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca. Y que al trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cristian Tata Milesi, y las redes sociales siguen dando que hablar. No sé cuántas pronunciar, pero dice, no, las golondrinas después, por favor. No. Sí, alguien pide vehemente. Dice, loca con la golondrina. Ajá, Analía, no, la mandamos al frente. Las golondrinas para cantar. No la preparó, dice sí. Analía. Analía dice, le puedo leer la mente a Analía y dice. En la próxima visita de Tata. Seguramente sí, vamos a escuchar las golondrinas. Hermoso tema elegido igual. Ah, está bien. No, la verdad, una grata sorpresa haber escuchado esta tarde la simpleza del Tata. Sí. Bueno, sí, gracias. Eso ha sido la simpleza. En la simpleza está la esencia. Sí. Suena bien, ¿no? No sé lo que quiere decir, pero suena bien. Lo leí en un libro de Bucay. ¿Ah, sí? Estaba en una calco de acá del dispenser de agua. Ah, no, ¿sabés dónde lo leí? En un sobrecito de azúcar. Bueno, gente. Bueno, ¿nos estamos yendo? Nos estamos yendo. Capaz que nos vamos con un temita más, Tata, ¿o no? ¿Tenés algo más? Bueno. Sí, las golondrinas. Nos prendemos. la golondrina. Un poquito, por lo menos. Un poquito, por lo menos. Bueno. Analía, Silvana, le conseguimos conseguimos la primavera, luego le pasamos la cuenta, así no deposita lo que tenga que depositar. Son las 18:02, ya nos pasamos, así que la gente de Viale, por ejemplo, quizás ya no nos está escuchando, pero si nos escuchan de Rosario del Tala, de Paraná, de Paraguay, de Concordia, de Maciá, seguramente desde acá de Colonia Avellaneda. De todas formas, por más que no nos comuniquen que nos están escuchando, nosotros hacemos lo mejor posible para que salga un buen programa. Permitime, yo hace dos semanas viajé a Pellegrini. Uh-huh. Es un pueblo perdido en el medio de la geografía pampeana, donde vive mi hija. Así que ahí nos están escuchando también. ¡Qué grande! Bueno, esto fue Miseria de la Radiofonía por la 102.9 Aire Libre aquí en Colonia Avellaneda, retransmitido también los días martes por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos de 14 a 16 y los días viernes por la página www.laolia.tv. ¿Sí? En estas dos páginas van a poder escuchar nuevamente todas las canciones del Tata, porque va a salir el programa tal cual como salió ahora. Así que vaya un saludo para toda la gente que escucha el martes y el viernes. Y si quieren tener más información, pueden entrar y buscarnos en Facebook. Claro, Miseria de la Radiofonía. Y usted va a encontrar todos nuestros archivos allí. Pronto estaremos armando el blog. Gente que se suma, que va a ser el blog de todos estos materiales que tenemos hace 4 años. Bueno, yo saludo, le digo hasta la semana que viene. Y quedémonos pensándonos como tarea para el hogar. Uh-huh. ¿A quién le molestó la antena de Estirpes Entrerrianas en María Grande? ¿A quién le molestó? En la operación técnica estuvo Julio hoy. Muchas gracias, Julio, por la atención. Nos acompañó Pepe Sampaolo. Muchas gracias. Y también Daniel Villagra. ¿Quién les habla? Los dejo con el Tata Milesi para cerrar la hermosa tarde que hemos compartido junto a nosotros y ustedes, es decir, entre nosotros. ¿Dónde te irás volando por esos cerros? Frasita negra que busca la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Velero de la tormenta se van las nubes. En surcos de luz dorada se esconde el sol. Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va. También se va. Gracias.